Bueno, andamos por la materia de la UATRE y como siempre requerimos la palabra del Pampa Cruz, que es el que está animando esta materia. ¿Cómo estás, Pampa? Bien, hermano, bien, poniéndole el pecho y a un día medio fiero se ha puesto ahora, pero bien, mucha gente y como siempre en la materia de la UATRE. Hoy en un lugar renovado. Sí, está bastante linda, renovada, pero bueno, así que contento. Bueno, Pampa, hay algunos chisporroteos en la UATRE, ¿no? ¿Chisporroteo en qué sentido? Digo, la política. Ah, sí, es muy feo lo que le está haciendo el expresidente junto al ministro de Trabajo y la presidenta, una complicidad y en general es un ensañamiento con querer imponer una ley que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es la ley y el proyecto que presentó el compañero Venegas, que así va a ser, si Dios quiere, no se van a salir con la suya. No van a poder engañar a la gente de tal manera que derrumbar una pila de sueño y de trabajo que está haciendo la gente de Renatre junto a UATRE. Así que no lo van a lograr. Hay que mantener la calma y dejar que el compañero Venegas y que Dios ilumine a esta gente de que podamos zafar de esta situación, pero no se van a dar el gusto. Ya demasiado mal le han hecho al país como para meterse ahora también con el gremio más noble de la tierra, que es el gremio de los trabajadores rurales. ¿Los están apoyando los productores? Los productores sí, por supuesto que sí, y te vuelvo a repetir, hay que estar tranquilos y dejarlo que el compañero Venegas sabe lo que hace y le va a encontrar la vuelta para que esta ley no se va a llevar a cabo y va a quedar en un intento, uno de los últimos intentos en vano que va a tener el expresidente, que lo único que hace con la gente que no opina como él es tenerlo como enemigos. Acá no estamos hablando de oposición, acá si no pensás como él sos enemigo. Papá, ¿cómo lo están pasando desde Palermo? Bien, hermano, gracias a Dios, al pelo, la gente nos sigue mucho, siempre lleno, así que contento, y si la gente se va feliz, nosotros estamos contentos también. Bueno, te agradezco mucho y como siempre te vamos a pedir un verso para Olavarría antes de despedirnos. ¿Cómo no? Y les mando un saludo a la gente de Olavarría y decirle al señor gerente que me haga la gauchada y que me contrate para la rural, que la otra vuelta lo llamé y no se me cayó nada por pedirle trabajo. Yo lo único que le pido es trabajo, y a las sociedades rurales más todavía, porque como soy la voz de los campesinos, ese apodo me lo pusieron por poner la cara en Palermo con 300.000 personas contra la presidenta, y en muchos municipios del país me cerraron la puerta porque si no, acá si no, como te dije, si no pensás como ellos sos enemigo. Entonces les pido a la gente de Olavarría que me ayuden y que me den trabajo y que me dejen ir a participar de esa sociedad rural, porque yo actuando ahí, primero que le agrego un eslabón a mi carrera porque es una rural impresionante, y segundo, le puedo llevar una papa a la olla, que es de lo que vivo, ¿no? Bueno, así que al gerente de la sociedad rural de Olavarría, dele, mi amigo, llámeme, usted tiene mi teléfono y déjeme participar. Bueno, ahora sí te pedimos el verso. Bueno, el verso es para Olavarría, para la sociedad rural, y le dejo un decimal en la tarde de este día, regalando mi poesía con el corazón latente para que lo tengan presente. Yo que vivo allá en Colón, toma, llévale mi corazón, repartirlo a los oyentes. Gracias, muy amable. Chao, hermano. Gracias.